Hace relativamente poco viste en este canal un top de los 5 dioses de las religiones más poderosos. Desde entonces, los usuarios han estado pidiendo un video donde se haga listado de lo mismo, pero con demonios. Este es un tema sumamente interesante, porque más allá de monstruos, espectros, vampiros y entidades terribles, aquellos que están en el tope de la cadena alimenticia de la maldad, lo perverso y lo ruin, aquellos que gobiernan el mundo oscuro, son los demonios. Contando con todo tipo de poderes increíbles, diseñados a veces de manera premeditada para destruir o hacer miserable la vida de los humanos, es más que interesante un top en el cual se listen los 5 peores demonios de las religiones. Recuerda, este no es un top de poderes, pues el primer lugar sería demasiado obvio y predecible. Todos sabemos quién es el demonio más poderoso. Este es un top para definir a los peores, los más perversos y nocivos. Y la mayoría te va a sorprender mucho. Abróchate el cinturón y disfruta del viaje. Número 5. ¿Nunca escuchaste esa frase de Edmund Burke que reza que lo que hace falta para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada? Conoce entonces al demonio que en teoría es responsable de ello. Akamana. El gran poder de este ser es prevenir que los individuos efectúen buenas acciones, produciendo todo tipo de sensaciones poderosas. La codicia cuando un vagabundo anciano que no puede trabajar nos pide algo de cambio. El miedo cuando vemos que una persona está siendo abusada por uno o varios individuos más fuertes. La apatía, cuando podemos hacer algo para ayudar a un animal o a alguien en problemas y no lo hacemos. O el resquemor general que sienten algunos cuando podrían hacer una acción noble y no la hacen. El poder de Akamana no se detiene ahí. No contento con hacer lo posible para prevenir todas esas cosas que harían de este un mundo mejor, también influye sobre situaciones donde mucho bien puede transformarse en mucha maldad. No en balde, él es capaz de hacer que padres buenos sean padres malos. Puede evitar que la gente en puestos de poder haga buenas acciones sobreponiendo sentimientos como la avaricia antes que el bien común. Si me lo preguntas a mí, un demonio con una influencia muy potente, muy terrible y ciertamente muy contemporánea. Número 4. Abisú es una demonio de sexo femenino y viene de la mitología judía. Su maldad es vasta y sus intenciones siempre ruines. ¿De qué es principalmente responsable? De cada aborto que sucede en el mundo. No conforme con lo anterior dicho, Abisú lo cubre todo. Los abortos espontáneos, los accidentes donde sufre una mujer embarazada que pierde al niño, incluso la mortalidad infantil. Todo esto es producto de su influjo maligno. Se dice que Abisú hace esto principalmente porque ella es un ser infértil. Sin embargo, también cabe destacar que más allá de ello, su maldad ha sido siempre pura y por eso ocupa el cuarto puesto en esta lista. Número 3. A partir de este punto empezamos a introducirnos en las grandes categorías de poder y es nada menos que Belfegor quien nos abre las puertas a este nivel. Belfegor tiene una posición bastante superior a la de los demonios anteriores en este top porque se especializa no solo en un tipo de mal. Belfegor, lamentablemente, es algo así como un Leonardo da Vinci para los demonios, pues es experto en varios campos del mal. Se le conoce comúnmente como el dios de la pereza, de la holgazanería, de la desidia, pero esto es solo el principio. De este demonio se empezó a hablar en Asiria, un antiguo imperio que data de 1350 años antes de Cristo. Sus influencias y el terror que inspira han perdurado hasta el día de hoy, más de 3.000 años después. Se le asocia con todo tipo de actos sexuales mórbidos, retorcidos y perniciosos, como por ejemplo los que involucran la coprofagia. De tal modo que durante sus primeras representaciones, los israelitas lo retrataban como la forma de un falo gigante. Belfegor era famoso por sembrar la desconfianza y la paranoia, rompiendo no solo amistades de toda la vida, sino además familias enteras. O peor aún, volviendo locos a líderes y reyes, haciéndoles ocasionar mucho daño. A Belfegor se le conoce, además, por sugerir inventos locos a las personas más inteligentes, que a menudo devenían en ideas ruines y atroces. Desde los aparatos de tortura de la antigüedad hasta la bomba nuclear y las armas biológicas. Cualquier creyente muy devoto diría que seguramente Belfegor tuvo la mano metida en todo eso. Número 2. ¿Recuerdas a Abisú? Bien, la Mashtu es algo así, pero mucho más grande y mucho peor. Lleva las cosas infinitamente más lejos y su poder e influencia difícilmente tienen comparación. La Mashtu es un azote para este mundo. De sexo femenino, ella no solo atormenta a las mujeres embarazadas induciéndoles horribles pesadillas sobre un parto tortuoso o la promesa de que la hija o el hijo les van a hacer con serios problemas de salud, deformidades, enfermedades, etc. Se dice que ella secuestraba a los recién nacidos mientras eran amamantados por sus madres para chuparles la sangre y masticar sus huesos. Se le conoce por infectar los ríos y los lagos con enfermedades terribles y se le acusa de matar las cosechas de pueblos enteros, haciéndoles perecer de hambre y necesidad. La Mashtu también propaga enfermedades a un nivel muy superior a los demás demonios de esta lista. Cuando ella quiere, puede iniciar plagas masivas. Era tan terrible que se dice que los pobladores desesperados recurrían a otros demonios para defenderse de ella. He aquí un dato interesante. Pazuzu, el demonio mesopotámico que se hizo famoso por la película del Exorcista, era a menudo invocado por los pobladores para que los protegiera de ella. Sin embargo, el poder superior de la Mashtu difícilmente podía ser frenado por otros seres infernales. Su sola presencia, que se dice es una de las cosas más horrorosas que existen, sirve para traumatizar a cualquier mortal. Ella no le rinde cuentas a absolutamente nadie, y por eso está en el lugar número 2 de este top. Habiendo visto a seres tan terribles hasta ahora, algunos de los cuales son incluso más perversos que el mismo Satanás, y que básicamente encapsulan todos los peores males que existen en este mundo, uno no puede hacer otra cosa que preguntarse, ¿quién puede estar en primer lugar? ¿Y qué clase de daño promete hacerle al mundo? Número 1. Abadón es quizá el demonio más temido que existe por una buena razón. No será el más poderoso, ese puesto desde luego le pertenece a Satanás, pero sin dudas es uno de los más ruines y amenazantes de todo el inframundo. Su naturaleza oscura es tal que San Juan lo describió en la Biblia como una fuerza destructora en el universo. pero luego se revela que él es de hecho un ser individual, al que se le otorga el rango del rey del abismo sin fondo, quien retiene las almas de los perdidos. También se le describe como el ángel de la destrucción, el ángel de la muerte, el líder del apocalipsis y el comandante de un ejército infinito de langostas. Pongámoslo en términos simples. Abadón es aquel que traerá la destrucción del mundo. Si esto no ha sucedido, se supone que es porque el mismísimo Satanás lo retiene. Pero si por Abadón fuera, el fin de los días habría llegado hace mucho tiempo. Tiene un ejército que básicamente puede destruir los 5 continentes, sin dejar rastro de civilización y, más importante aún, vida alguna. Retenido en lo más profundo del abismo, a Abadón le emociona convertir el planeta Tierra en un gran desierto caliente, árido y muerto. Su amenaza es de escala planetaria y su rango en esta lista, indiscutible. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Te lo agradecería muchísimo. Aprovecho para hacer de tu conocimiento uno de los eventos más importantes del mundo videojugabilístico, el Penny Arcade Expo, conocido por sus siglas como PAX. Estate al tanto porque de ahí salen varias de las más grandes noticias de este mercado. Les ha hablado Dross y les deseo buenas noches.